Bien, estamos recibiendo en esta jornada la entrevista central al embajador de la República Islámica en Irán a nuestro país, el señor Javad Heidari, que está acompañado por el traductor Taher Taheri. Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Buen día. El embajador se maneja en español, pero prefiere, para más facilidad de la audiencia, manejarse con traductor, ¿no? Pero hemos avanzado en el español, embajador. Bastante. Sí. Un poco. Bien, bien. Nosotros queremos agradecer particularmente que se dé la presencia en este momento, esta posibilidad de conversar. Porque bueno, Irán ha estado un poco en la mirada de los medios occidentales, de los medios internacionales, con un reciente episodio, con la muerte de una joven, Mahsa Amini, de la cual tenemos las versiones que nos llegan por las grandes agencias occidentales, ¿verdad? Los servicios informativos occidentales, que fue la versión señala que fue detenida por llevar mal el pañuelo que portan las mujeres en Irán, y que esto generó a su vez su muerte, protestas que se han extendido a lo largo de la semana. Queremos saber cuáles son los hechos, los elementos que tiene el gobierno de Irán sobre esta situación, y aprovechar para explicar, porque se dice que esta joven fue detenida por una especie de, le llaman policía moral, un cuerpo especial que vigila el cumplimiento de ciertos, no sé si protocolos o elementos de la vestimenta que se deben cuidar en Irán, ¿no? با سلام و صبح بخیر به شنوندگان گرامی رادیو سنتنریو. Bueno, hola y buenos días a todos los oyentes de la Radio Centenario. ابتدا میخواستم از مسئولین و دستاندرکانان رادیو سنتنریو به خاطر این فرصتی که در اختیار من قرار دادن تشکر کنم. Antes quería agradecer a todos los funcionarios de los empleados de Radio Centenario que me han dado esa oportunidad de venir acá y hablar con sus oyentes y con ustedes. بله، متاسفانه در اثر فوت یک خانم جوان در ایران به نام مهسا امینی ما شاهد تحولات ناگواری در کشورمون بودیم. Sí, desafortunadamente por la muerte de una joven iraní llamada Mahsa Amini en nuestro país, fuimos testigos de varios avatares, de varios sucesos en nuestro país. ما تمام مقامات کشورمون از رهبر انقلاب گرفته رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه از این حادثه ابراز تأسف کردند و قول دادند که حتما این موضوع رو پیگیری کنند و اگر قصور و تقصیری بوده اون رو مجازات کنند با مسببینش. Bueno, dice que ese suceso hizo que la mayoría de las autoridades iraníes, tanto el líder supremo iraní como el presidente del poder legislativo como el poder judicial, dieron sus condolencias, quiero decir, expresaron sus condolencias y prometieron a dar el seguimiento del tema, que si hay alguna equivocación, algún fallo en este caso, van a seguir el tema. ولی گزارش پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که فوت ایشون ناشی از ضربه و یا به سر و اعضای حیاتی ایشون نبوده، بلکه ایشون یک بیماری داشتن که در اثر اون بیماری زمینه‌ای فوت کردن. Bueno, todos estamos muy tristes de ese suceso, pero debido a los informes de la medicina legal forense iraní, a este respecto dice que la muerte de la joven iraní no fue por la causa de algún golpe en su cabeza o algunos órganos claves de eso, pero debido a eso lo dicen que ella tuvo enfermedades secundarias. متاسفانه ادعی با حمایت و تحریک کشورهای خارجی شروع به اختشاش و آشوب کردند. Desgraciadamente algunos recibiendo apoyos de los demás y por las provocaciones ajenas hicieron disturbios en el país. محافل سیاسی و رسانه‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با بزرگنمایی این اعتراضات و اختشاشات در صدد مخدوش کردن امنیت ملی ما و انسجام ملی ما بودند. Bueno, varios círculos políticos y los medios de comunicación estadounidenses y los europeos, exagerando el tema, hicieron desviar de los asuntos que existen en Irán con respecto a la solidaridad y una integridad entre el pueblo iraní. متاسفانه تمام رسانه‌های جهان این اختشاشات رو طوری به طور وسیع و به گونه‌ای نشون دادن که این افراد نماینده ملت ایران هستند. Los medios de comunicaciones mostraron de esos disturbios, de los alborotadores, de esos sucesos, como que son representantes de todo el pueblo iraní. بعد از این اختشاشات مردم ایران اومدن به صحنه و از نظام ایران و از دولت ایران و نیروی انتظامی حمایت کردند، اما رسانه‌های آمریکایی و غربی هیچ کدوم از این حضور میلیونی مردم رو نشون ندادند، فقط رو اختشاشات تمرکز کردند. Bueno, hablando sobre lo que hicieron los medios de comunicaciones, eso que no cubrieron las noticias, los avatares del otro lado, quiero decir de que varios personas a favor de del régimen iraní hicieron protestas y que mostraron su apoyo al régimen islámico de Irán, pero eso lo que no, quiero decir, emitieron en los, no fueron emitidas en los medios de comunicaciones estadounidenses y de los países occidentales. Eso es mientras que millones de personas participaron en esas marchas, solamente cubrieron los medios los disturbios que había ocurrido en este momento. آمریکا با اخبار جعلی و حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی سعی کرد یک جنگ نرم رو علیه ایران درست کنن تا روایت اونها مورد پذیرش قرار بگیره در جهان. Los Estados Unidos, mediante algunas cuentas en las redes sociales, las cuentas inequívocas que no son veraces de esta forma, así mostraron que esto se trate de una guerra silenciosa. Así, de esta forma, van a seguir con sus cuentos, con sus informes, con lo que está pasando allá en Irán. مؤسسه استنفورد طی یک گزارشی از این جنگ نرم علیه ایران پرده برداشت و روزنامه واشنگتن پست هم از جنگ روانی پنتاگون علیه ایران یک گزارشی رو منتشر کرده. Bueno, hay informes sobre ese suceso tanto emitido por el Instituto Stanford con respecto a esa guerra silenciosa. Y también Washington Post, otro diario estadounidense, que mostró sobre, quiero decir, en sus informes sobre un combate mental, un combate, quiero decir, que ha empezado en nuestro país en contra de lo que están en contra de ellos. اونا سعی دارن که با این حساب‌های جعلی روایت خودشون رو ترویج کنن و دولت ایران رو بدنام کنن. Ellos mediante sus esas cuentas en sus redes sociales quieren provocar, quieren difundir sus pensamientos y así de esta forma quieren dañar al pueblo iraní. در این مدت بیانیه‌های زیادی رو در حمایت از اختشاشگران دادن، ولی یک بیانیه علیه مخالفت با خشونت و تروریست ندادن. Bueno, emitieron varias declaraciones, publicaron varias declaraciones en apoyo de los alborotadores, sino no emitieron ninguna declaración o resolución en contra de la violencia, en contra de la destrucción que se está haciendo allá. حق اعتراضات مسالمت آمیز در قانون اساسی و قوانین عادی ایران به رسمیت شناخته شده و مادامی که اجتماع کنندگان متوسل به خشونت نشن مورد حمایت قرار میگیرن. Eso es mientras el derecho a protestar de forma pacífica es algo legal en Irán hasta que no se convierta en la violencia. ولی برخی از تجمعات پس از درگذشت این خانوم در نقاط مختلف کشور ما اتفاق افتاد که از حالت مسالمت آمیز خارج شد و جنبه خشونت و اختشاش به خودش گرفت. Varias de las concentraciones, marchas, protestas que ocurrieron en diferentes puntos del país, quiero decir, pasaron de la raya, pasaron de, quiero decir, de la tranquilidad hacia la violencia. Y eso se convirtió en actos violentos. در این میان کشورهای غربی در اقدامی کاملا خشونت‌آمیز و برخلاف حقوق بین الملل شروع به مداخله در امور داخلی ایران کردند و از آشوبگران حمایت کردند. Así los países occidentales, sin prestar atención a los derechos internacionales, intervinieron en los asuntos internos del país. ¿Qué tipo de actos de violencia han habido? Se habla de unos 200 muertos, ¿no? چه اقدام خشونت‌آمیزی انجام گرفت با توجه به اینکه 201 نفر آمار البته این آمار مورد تایید ما نیستش. Esa cifra de 200 pico personas no es lo que dicen, que dicen, no lo afirma el gobierno iraní. در جریان این اختشاشات بعضی از رسانه‌های فارسی زبان شروع کردن به آموزش خشونت و تهیه کوکتل مولوتوف و راهبندان‌های مصنوعی در کشور. Bueno, después de quiero decir ocurriendo esos disturbios en diferentes puntos del país, los medios de comunicaciones, quiero decir persahablantes del exterior, iniciaron algunos programas mostrando las maneras de fabricación de bombas caseras en sus programas, y así como que los protestantes, quiero decir, las personas pueden crear tráficos o quiero decir que las vías están ajetradas, atracamiento del tránsito en todo. آمار مربوط به خساراتی رو که اینها در این مدت وارد کردند و من دارم و میتونیم هم به زبان اسپانیولی ترجمه شده میتونیم در اختیارتون قرار بدیم. Así las cifras con respecto a los daños que hicieron ya existe y también en idioma español podemos ofrecerles. 180 تا بانک و 152 تا اماکن دولتی رو اینها تخریب کردن. Así damnificó hicieron daño a 180 bancos, sede de bancos y quiero decir 152 lugares públicos. 385 خودرو رو تخریب کردن. 385 autos fueron و 461 موتورسیکلت رو آتیش زدن. Y quemaron 461 motocicletas. خود شما پس می‌بینید این مسالمت آمیز نبوده. Pues ustedes pueden ver que esas protestas no fueron pacíficas. در درگیری ها هم تعدادی از نیروهای نظامی ما بیش از 30 نفر به شهادت رسیدن. Y en los enfrentamientos que ocurrieron en todos esos sucesos, alrededor de 30 policías y agentes policiales fueron muertos. Una batirá y 30 muertos. 30 sin afán. Sí, 30. Una batirá jangi به شهادت رسیدن. نشون میده که اختشاشگران در بینشون کسایی هستن که اسلحه دارن و علیه نیروهای امنیتی تیراندازی میکنن. Así esas 30 personas fueron muertos por quiero decir armas, armas de fuego, armas de guerra. Eso muestra que los alborotadores llevan armas entre los alborotadores. Hay personas que llevan armas. اینا یک شبکه بزرگ و گسترده ای رو ایجاد کردن که تو ایران ناآرامی ایجاد بکنه. Ellos han creado una red muy grande para para crear disturbio en el Irán. کشورهای غربی دنبال بی‌سواد کردن ایران هستند مثل بقیه کشورهای منطقه ما. Los países occidentales buscan inseguridad, inestabilidad en Irán, no solamente en Irán como en otros países de la región. هیچ دولتی اختشاش رو قبول نمی‌کنه و باهاش مقابله می‌کنه. Ningún gobierno acepta disturbio en su país y siempre se enfrenta a esos sucesos. چون امنیت مردم و امنیت روانی و اجتماعی به هم میخوره و این قابل قبول نیست. Porque eso hace daño a la seguridad del pueblo, a la seguridad mental, espiritual de la gente. Ahora, el gobierno de Irán entiende, ¿se puede hacer una diferenciación entre esos sectores que provocan, ¿no? que incentivan la violencia, que intentan desestabilizar, y por otro lado, otro sector de la sociedad iraní, que sobre todo jóvenes que legítimamente estén desconformes con que quieran estar sin velo, en fin, elementos que entienden que deben modificarse de sus procedimientos en cuanto a la vestimenta, en fin? Sí, sí. Sí. ما کاملا با حرف شما موافقم. ما مثل بقیه کشورها یک شکاف نسلی وجود داره. در کشور ما هم این مسئله هستش. Bueno, estoy de acuerdo con usted. Eso hay que buscarlo en una diferencia entre las generaciones que existe en nuestra historia, en nuestro país. Eso no solamente en Irán, pero también en otros países. متاسفانه اختشاشگران و اون آدمای تعلیم دیده، آموزش دیده از اعتراضات مسالمت آمیز مردم ما سوء استفاده میکنن و این اعتراضات رو به خشونت میکشونن. Eso es mientras los que buscan disturbios, los alborotadores, han sido adiestrados, han sido entrenados para de esta forma, abusando de las marchas, quiero decir, las protestas de los jóvenes, del pueblo que quieren manifestar sus pensamientos. خیلی سخته و این وضعیت به وجود اومده. Por esta diferenciar o quiero decir separar esas dos tendencias que ya usted mencionó, es muy difícil. Quiero decir, las personas que legalmente, pacíficamente, de forma pacífica están buscando sus derechos y los que están buscando los disturbios. ضمن اینکه مشکلات اقتصادی که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر روی مردم ایران هست، خود اینم باعث تشدید اوضاع شده. Así eso, todos esos temas han recrudecido, han intensificado con los problemas económicos que han impuesto en contra del pueblo iraní. الان مردم ایران بیش از 40 ساله که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارن و از سال 2018 تحریم‌های حد اکثری بر ما وضع شده که حتی دارو و مواد غذایی نمیتونیم بخریم. دارو برای بیماری‌های خاص نمیتونیم بخریم. Bueno, eso tiene sus raíces desde hace 40 años cuando impusieron los embargos, las sanciones económicas de los Estados Unidos en contra de los Estados Unidos y Europa en contra de Irán. Incluso a partir de 2018 las sanciones y los embargos fueron intensificados hasta que no se puede comprar los alimentos y los medicamentos necesarios para los para las enfermedades específicas incluso. آمریکا اعلام میکنه ما از زنان ایران حمایت میکنیم در حالی که آمریکا در همین چندین سال گذشته پاشو روی گلوی زنان ایران قرار داده. Así los Estados Unidos dice que va a apoyar a las mujeres iraníes. Eso es incluso, eso hay que decir que esto, que desde hace años está, quiero decir, ha puesto su pata en la garganta de las mujeres. Uh-huh. Sobre este tema que fue el detonante de las protestas, digamos, del uso obligatorio del velo en público, teniendo en cuenta que es un tema tomado por, vemos, por sobre todo por los jóvenes, por lo menos es lo que se muestra, ¿no? El gobierno iraní contempla, ¿hay alguna posibilidad de que eso sea flexibilizado en el futuro, de que ese elemento pueda sufrir algún cambio? من یه نکته ای رو قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم باید عرض بکنم. Hay que agregar un punto antes de ir a su pregunta. ایران در 98% مردم ایران مسلمان هستند و ارزش‌های اسلامی در جامعه ما حاکم هستش. 98% del pueblo iraní son musulmanes y los valores islámicos es el tema que existe allá. این حجاب یک دستور دینی ماست که ما اون رو رعایت میکنیم. El hijab o el velo islámico es, quiero decir, es un tipo que es una regla religiosa que cumplen los musulmanes. و در طول این 40 سال اخیر این حجاب بر اساس سلایق مردم تغییر کرده و خیلی پوشش‌های متنوع در ایران هستش. Hablando sobre el velo islámico, el hijab, hay que decir que a lo largo de los 40 años de la revolución, debido al gusto de las mujeres y de las chicas iraníes, hay diversificado varios tipos de vestimenta. انواع حجاب هست. یه که diversificando el hijab o velo. El tipo de velo. و هر کسی بنابر اون ارزش‌هایی که بهش معتقده اون حجاب رو داره. Y eso lo cumplan debido a sus creencias, llevando ese tipo u otro tipo. اما یه عده از این رسانه‌های غربی و رسانه‌های فارسی زبان دنبال اینن که از این حجاب یک بحرانی رو برای کشور ما ایجاد بکنن. Eso mientras algunas personas, algunos medios occidentales están buscando crisis con el tema del hijab. ما ادعا نمی‌کنیم در زمینه حقوق بشر بی‌نقص هستیم. Aunque hay que declarar que nosotros no somos completos o no tenemos equivocaciones en el tema de los derechos humanos. También es cierto que Estados Unidos pone o promueve que la comunidad internacional condene ese elemento en Irán, pero no habla de otras prácticas en cuanto a vestimenta que hay en Arabia Saudita, por ejemplo, en otros países árabes, en países árabes mucho más rígidos, ¿no? کاملا درست میفرمایید. سی کلارو ما در کشورمون اگر شما نقشه ایران رو نگاه کنید ما 15 تا همسایه داریم. Como usted mira el mapa iraní, tenemos 15 países en la vecindad de Irán. اطراف ایران افغانستان هست که طالبان برش حاکم، پاکستان هست، ترکیه، عراق هست، اینا همه کشورهایی هستن. الان در شمال ایران هم ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستش که با هم دیگه درگیری دارن. Bueno. Hablando de forma, un resumen de lo que está pasando alrededor de Irán, hay que decir en el este hay Afganistán y Pakistán, en Afganistán que el gobierno talibán ya está gobernando, quiero decir al oeste hay Turquía, que está en, quiero decir, tiene sus problemas, al norte de Irán son Azerbaiyán y Armenia que están que tienen sus enfrentamientos. در جنوب کشور ما هم کشورهای عرب خلیج فارس هستند که در تمام اونها پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر هستش. Así al sur de Irán también se pueden encontrar varias bases norteamericanos al sur del Golfo Pérsico y sus bases aéreos. ما در یک منطقه بحرانی هستیم. Puesto hay que decir que Irán ya está en una región con caótica, en una región con bastante avatares caóticas. بعد نیست بدونید در 40 سال اخیر ما در 43 سال اخیر ما 40 تا انتخابات داشتیم، در حالی که در این کشورهای اطراف ما، بعضی از کشورهای اطراف ما یک انتخابات هم نداشتن و اصلا هم مشکل حقوق بشری براشون ایجاد نکرده آمریکا. Siguiendo sus comentarios, hay que decir que a lo largo de 43 años se celebraron 40 elecciones en Irán, eso mientras en algunos países vecinos ni se celebraron ni una elecciones, y también fueron mencionadas en, quiero decir, en los informes de los derechos humanos, lo que han hecho con su población. ولی باید تصریح کنیم وقتی که شما با کشورهای غربی همسو نیستید از زمین و آسمان برای شما بهانه تراشی میشه و شما متهم به نقض حقوق بشر میشید. Pero hay que admitir en este caso que cuando usted no está en la misma línea que los países occidentales, por esta ocurre problemas de cualquier lado que puede imaginar. Bien, vamos a hacer una pausa que hemos postergado, hay que decir que ya estamos nuevamente en transmisión por aire también. A la gente que se ha sumado en estos últimos minutos, que tuvimos un pequeño corte de energía en la planta emisora, estamos con el embajador de la República Islámica de Irán en nuestro país, Javad Heidari. Quienes no pudieron escuchar completo, por supuesto esto va a ser reiterado en distintos horarios. Hacemos una pausa y ya seguimos. Hay mensajes, Marcelo, de la audiencia también con preguntas y comentarios. Ya venimos. Seguimos con el embajador de la República Islámica de Irán en nuestro país, Javad Heidari, que está acompañado por el traductor Taher Taheri. Dice un mensaje de la audiencia, dice: saludo al representante iraní. Bueno, y justo se quejaba de que no había podido escuchar la radio al principio, ¿no? Que habíamos tenido ese corte. Dice: es difícil no sentir que hay una conspiración por un sistema controlado por el sionismo, dice Nelson de Talak, porque se dio la interrupción de energía en la planta de la radio. Llamó Julio González de Maroñas también. Y queríamos ir a otros temas, Marcelo. Embajador, queríamos consultarle qué opinión tiene el gobierno de Irán con respecto a lo ocurrido en los últimos meses con este avión de la empresa Amtrasur que tenía técnicos iraníes y fue retenido ilegalmente en Argentina. Recién ayer pudieron irse los últimos 5 tripulantes. Ayer. من ابتدا می‌خواستم سوال شما رو تصحیح کنم، چرا که این هواپیما ایرانی نیستش، این یک هواپیمای ونزوئلایی هستش. Bueno, antes de ir hablando sobre ese tema, hay que aclarar un tema que quiero decir, la identidad del avión es venezolano, no es iraní. خلبان و سه نفر دیگر از خدمه این هواپیما ایرانی بودند که در خدمت شرکت ونزوئلایی، شرکت هواپیمای ونزوئلایی قرار داشتند. Solamente el piloto junto con 3 personas fueron iraníes trabajando dando servicios a esa empresa venezolana Amtrasur. اینم در شرکت‌های هواپیمایی یه چیز طبیعی، اصلاً خلبان‌های مختلف و خدمه از کشورهای مختلف حضور دارن و شما میتونید شرکت قطر ایویز رو ببینید که تمام خدمش و از خلبان تا خدمه هواپیما همه خارجی هستن. Eso no es algo ajeno, ya que en varias empresas aéreas se ve que la tripulación y también por ejemplo el piloto es de un país y los demás por ser copiloto de otros países. Eso también se puede ver en el quiero decir empresa aérea Qatar Airways. این هواپیما هم برای اینکه به ایران نسبت به ایران ایران هراسی داشته باشن و علیه ایران خبر پراکنی کنن صورت گرفت. Y lo que ocurrió con respecto a ese avión con eso es un tipo de iranofobia dando creando noticias con respecto a Irán en contra de Irán y la tripulación iraní. شما در این مدت 5 ماهی که این افراد دستگیر شده بودند و هواپیما توقیف شده بود، اگر توانستید یک مصاحبه از دادستانی آرژانتین ببینید که اینها رو متهم کرده باشه و سند ارائه داده باشه برای جرمشون، پیدا نخواهید کرد. Así que a lo largo de los 5 meses que habían sido arrestados en Argentina. No se puede encontrar ni una entrevista ni del fiscal del caso, del fiscal del caso, ni una entrevista mostrando de forma obvia los documentos obvios en contra, sobre las acusaciones que han sido plantadas en contra de la tripulación iraní. اینها همش زیر سر آمریکا بوده که دیدیدم بعداً هم آمریکا اعلام کرد که این هواپیما رو باید توقیف کنید. یعنی ما به قول معروف میگیم که دم خروس از زیر چیز بیرون زد. Bueno, eso todo se trata de la obra estadounidense, de los esfuerzos estadounidenses, ya que posteriormente ustedes dijeron que los Estados Unidos confiscó este avión y por eso todos son un tipo de quiero decir complot que lo están haciendo en contra. غربی‌ها نمیتونن درک کنن که یک کشوری به پیشرفت برسه و بدون اینکه از مدل اونها تبعیت بکنه. Así que los países occidentales no pueden aceptar que un país desarrolle sin cumplir con su modelo. Con su modelo que ellas están buscando. ما سیاست خارجیمون سیاست اصل میانه روی هستش و ما دنبال سیاست های آمریکا و اروپا نیستیم. یه چیز روشنیه برام. Eso es algo obvio. La política exterior iraní no está en continuación, no cumple con las políticas de los Estados Unidos ni de Europa, y eso es el principio que están buscando, de acuerdo con la política exterior iraní, es la media, si quiere decir ir a medias, quiere decir no tan extremismo y no tan, quiero decir, bien. این هواپیما، این موضوع هواپیما به نظر من یه موضوع داخلی بود، آرژانتین بود و شما دیدید که دولت هم بلافاصله اعلام کرد که هیچ مدرکی علیه خدمه و این هواپیما نداره، ولی گروه مخالف دولت خواست دولت آرژانتین رو زمینگیر کنه. Bueno, de otra visión, de otra forma hay que decir que es el tema interior de Argentina. Usted dicen que el gobierno argentino dijo que no hay algo obvio, un documento obvio, una documentación con respecto a la tripulación iraní, pero hay que decir que una agrupación dentro de Argentina, ellos buscaban poner trabas para dificultar el asunto. Bien, pasando a otros temas que nos importa tener la visión de Irán, ¿qué riesgos ve, qué lectura se hace del conflicto que se está desarrollando en Ucrania, en Rusia, que, y no solo del otro lado Ucrania, sino que está claro que está toda la OTAN apoyando a Ucrania en ese conflicto, ¿no? ¿Qué riesgos para toda esa parte del mundo ve Irán? ببینید هر بحرانی در در منطقه ما میتونه سرایت کنه به کشورهای دیگه و ما با ایجاد بحران مخالف هستیم. Así que no estamos de acuerdo con la creación de crisis, porque cualquier foco de crisis en algún punto de la región, algún punto del mundo, puede extender a otras regiones, a otros países, a otros lugares del mundo. سیاست اصولی جمهوری اسلامی اینه که از حق حاکمیت کشورها دفاع کنه و تجاوز رو محکوم کنه. La política, el principio de la política iraní es apoyar a la soberanía de los países, al derecho de soberanía territorial de los países y también condenando cualquier tipo de violación. در مناقشه اوکراین هم ما به صراحت مخالفت خودمون رو با این جنگ اعلام کردیم، اما به دنیا اعلام کردیم که باید ریشه های ایجاد این بحران را هم مورد توجه قرار بدن. Así en el caso del conflicto de Ucrania, de forma obvia y muy quiero decir obvia, Irán dijo su desacuerdo con esta guerra, dijo que está en contra de cualquier tipo de emprender guerras, pero además de eso dijo que hay que encontrar las raíces que hacen esa crisis que hacen ocurrir esos tipos de crisis y enfrentamientos. ما ریشه های این بحران اوکراین رو سیاست های توسعه طلبانه ناتو و آمریکا میدونیم. Así que nosotros consideramos las raíces, las causas principales de este tipo de enfrentamientos y guerras son por las políticas hegemónicas de NATO, de los países de OTAN, quiero decir. شما میدونید روسیه همسایه ایران هستش و ما با روسیه روابط بسیار خوبی داریم و این برای امروز و دیروز نیستش، ما قرنها با روسیه روابط داریم. Hay que decir además que Irán está en la vecindad de Rusia y los dos países gozan de buenas relaciones desde hace siglos. بنابراین ما در این مناقشه بی‌طرفی خودمون رو اعلام کردیم چون روابط خوبی هم با اوکراین داشتیم، اما اوکراینی‌ها الان بر اساس سیاست‌های ناتو و غرب سیاست‌هاشون رو تنظیم می‌کنن. Hay que decir en esta confrontación, Irán anunció su política de neutral, su política uh-huh. neutral en este caso, apoyando algunas veces a sus vecinos, a Ucrania también, pero el apoyo a Ucrania siguió hasta que este país, no decidió aplicar sus políticas y este país, que es Ucrania, siguió las políticas conforme a las políticas de los países de los Estados Unidos y Europa. ما باوریم بر این باور هستیم که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن با دامن زدن به این بحران اوکراین اروپا رو بیشتر به دنبال خودشون بکشونن. Así creemos que los Estados Unidos dando fuego, creando más fuego, intensificar esta crisis de Ucrania para llevar a los europeos, a los países europeos con sí mismo. آمریکایی‌ها با دادن سلاح به اوکراین سعی می‌کنن این جنگ رو فرسایشی کنن برای روسیه و اونا نمی‌خوان جنگ خاتمه پیدا کنه. اونا دنبال اینن که اروپا رو دنبال خودشون بکشونن و خواسته‌های خودشون رو به اروپا تحمیل کنن. Así que de esta forma los Estados Unidos brindando, ofreciendo armamentos, vendiendo armamentos a Ucrania o dando armamentos a Ucrania, creen que esta guerra se continúe, se alargue en el tiempo y así con los europeos quieren seguir con sus europeos y así mostrando, quiere decir, reclamando sus solicitudes, lo que están, lo que quieren de los europeos. Para mencionar, antes de ir a otros temas, otros conflictos de la región, nos están escuchando integrantes de la comunidad de Armenia en nuestro país y aprovechan para preguntar qué opina Irán de los intentos de modificar las fronteras de Armenia y los pedidos de Azerbaiyán de abrir corredores y romper de alguna manera la frontera de Armenia con Irán. میگه در تو کوچه یکی از جوامع آرمنی اینجا سوال پرسیده، میگه در تو کوچه جنگ آرمنستان و آذربایجان نظر تو چی این چی میخوان اینا این مرز خارج کنه مرز با هم گرفتن؟ ما به صراحت اعلام کردیم که از هیچ کدوم از دو طرف، از نه آرمنستان و نه از جمهوری آذربایجان حمایت نمی کنیم، بلکه دوست داریم این دو تا همسایه ما با هم دیگه روابط خوبی داشته باشن. Así, Irán ha dicho claramente que no va a apoyar ni de Armenia ni de Azerbaiyán, sino que quiere que los dos países tengan relaciones amistosas, tengan buenos vínculos entre sí, ellos dos mismos. ما رهبر معظم انقلاب ما در دیدار با مقامات کشورهای مختلف به ویژه ترکیه و کشور روسیه این موضع ایران رو به صراحت بیان کردن که اجازه نمیدن مرز بین ایران و ارمنستان تغییری پیدا بکنه. Esto también hay que agregar que el líder supremo iraní en una visita, una reunión que tuvo con las autoridades turcas y también con los rusos, en este caso de forma muy explícita dijo el líder supremo iraní que jamás permitirá Irán que ocurra ningún algún cambio en la frontera de Irán con Armenia. من سالها در ارمنستان زندگی کردم به عنوان دیپلمات و به تمام پیچیدگی‌های این منطقه آشنا هستم و هیچ کشوری نمیتونه جغرافیای این منطقه رو تغییر بده. Así yo fui un diplomático desde hace tiempo en Armenia y más o menos estoy al tanto de la complejidad en esta región, pero estoy seguro y aseguro en ese caso que ningún país y ningún poder puede cambiar la geografía de esta región, Armenia. Sí. Otra consulta que queremos hacerle es por qué, para la opinión del gobierno de Irán, no se puede llegar a un acuerdo definitivo sobre la realidad del acuerdo nuclear, ¿no? در مورد توافق هسته‌ای باید عرض کنم که ما این توافق از سال 2003 مذاکراتش شروع شد و در سال 2015 به نتیجه رسید. Con respecto al acuerdo nuclear iraní hay que ir a contar sobre antecedentes, sobre la historia de eso. Eso empezaron las negociaciones con respecto a ese acuerdo nuclear en el año 2003 y ya finalizó en el año 2015. بر اساس این توافقی که بین ایران و قدرت‌های بزرگ شورای امنیت صورت گرفت، قرار بود تمام تحریم‌ها برداشته بشه و ایران هم فعالیت‌های هسته‌ایش زیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشه. Bueno, voy a decir que a partir de 2003 hasta 2015 que fue redactada, pues se llegaron las negociaciones, culminaron o finalizaron y llegaron a un acuerdo. Concorde a ese acuerdo, Irán con los países miembros del Consejo de Seguridad de los países de la ONU, quiero decir, llegaron a un acuerdo para dejar de lado o para levantar las sanciones en contra de Irán y así las actividades nucleares de Irán siguieran bajo la agencia nuclear, Agencia Internacional de Energía Atómica. از همون اول که این موافقتنامه بین این ایران و 5 تا کشور امضا شد، کشورهای غربی تحریم ها رو اونجور که باید و شاید بر نداشتن، لغو نکردن. Desde que llegaron a un acuerdo entre Irán y los 15 países del Consejo de Seguridad, los países occidentales no levantaron, quiero decir, no omitieron los embargos o las sanciones de forma completa. در سال 2018 آقای ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از این موافقتنامه خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌های حد اکثری علیه ایران وضع میکنه. Así que en el año 2018, 3 años después de 2015, el señor Trump, el expresidente norteamericano, salió de este tratado y saliendo con aplicando embargos máximos en contra de Irán. متاسفانه کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه نتونستن مفاد توافق رو با ایران اجرا کنن. با این حال ایران یک سال روی این توافق ایستاد و موارد رو رعایت کرد. Así con lo que ocurrió con Trump, Irán cumplió con sus compromisos por un año. Eso es mientras que los europeos no consiguieron cumplir con lo que está dentro, que con el texto del tratado, quiero decir, de este acuerdo. با اومدن دولت بایدن مذاکرات هسته‌ای ما دوباره آغاز شد، ولی دولت بایدن نمیخواد تحریم‌هایی رو که در دوره ترامپ بر ایران وضع شده رو کنار بذاره. Así, con la llegada de Joe Biden, el presidente norteamericano, las negociaciones nucleares reiniciaron de una forma, pero el gobierno Biden no quiere abolir o quiere levantar las sanciones establecidas durante la época de Trump. ضمن اینکه اینها نمیخوان به ما تضمین بدن که با اومدن رئیس جمهور بعدی این از این توافقنامه خارج نشن، یعنی باید تضمین لازم به ما بدن که در قبال انجام فعالیت‌های هسته‌ای ما زیر نظر آژانس ما از مزایای اقتصادی بهره مند بشیم و تحریم ها لغو بشیم. Hay otro asunto que con lo que pasó durante la salida de los Estados Unidos durante el gobierno de Trump en 2015, ahora el gobierno de Irán lo que está haciendo, lo que está buscando es que si llega a algún acuerdo necesita una garantía de que de nuevo el gobierno en turno de los Estados Unidos, los gobiernos en turno de los Estados Unidos sí. No, quiero decir, no salen de nuevo de ese tratado. Pero eso es mientras que Irán sigue, que sí cumple con sus compromisos bajo el órgano de, quiero decir, de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tienen que ser abolidas todas las sanciones, dando beneficios económicos en este caso, pero ellos no pueden dar garantía de que eso quiero decir, el acuerdo seguirá de کشورهای غربی میخوان با قلدری نظراتشون رو به ما تحمیل کنن ولی این امکان پذیر نیستش و این بحران هایی هم که ایجاد میکنن برای ایران برای اینه که موضع ایران رو تضعیف کنن. Los países occidentales de esta forma quieren de forma forzoso quieren dando sus ideas al gobierno iraní y ustedes ven que con esas crisis que ha ocurrido quieren, quiero decir, introducir sus posiciones. Claro. Nos quedan pocos minutos y no queremos terminar sin hablar de la situación en Palestina, que es un país con el cual Irán ha sido solidario históricamente y denuncia el accionar de Israel. ¿Cuál es la valoración que se hace de la actualidad en un año donde Israel ha hecho muchos, ha asesinado palestinos, está deteniendo a muchos en cifras históricas, se está diciendo, ¿no? ¿Cuál es la valoración que se hace de la situación actual? ما سیاست اصولیمون حمایت از مردم فلسطین هستش و اینو بارها هم اعلام کردیم. La política iraní, el principio de política iraní está basado en el apoyo al pueblo palestino. بارها اعلام کردیم تا حقوق مردم فلسطین بهشون اعطا نشه این بحران ادامه خواهد داشت. Y siempre hemos dicho hasta que no se dan los derechos, no otorgan los derechos que buscan el pueblo palestino, que reclama el pueblo palestino, hasta que no dan sus derechos, seguirá esos enfrentamientos, esa tensión. متاسفانه کشورهای غربی چشاشونو بر روی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بستن و بی‌توجه هستن بهش. Desgraciadamente, los países occidentales han cerrado sus ojos en los casos del incumplimiento de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos. رهبران ایران به طور رسمی اعلام کردند تا یک انتخاباتی در فلسطین صورت نگیره که تمام مردم فلسطین، اعم از یهودیان مسیحیان و مسلمان ها در اون انتخابات شرکت کنند و بتونن نظراتشون رو در رابطه با آینده فلسطین ابراز کنند. این انتخابات باید صورت بگیره تا این مسئله حل بشه، وگرنه این بحران همیشگی خواهد بود. Bueno, los líderes iraníes de forma oficial siempre han enfatizado en que en la celebración de unas elecciones en Palestina con diferentes estratos de la sociedad, diferentes tipos de pensamientos y religiones, tanto los judíos, cristianos, musulmanes, tienen que participar en estas elecciones para decidir sobre el destino de su país. Y hasta que no se celebran esas elecciones, seguirán la crisis en esta parte del mundo. اما کشورهای غربی از این موضوع حمایت نمی‌کنن و دوست دارن این وضعیت همینجور ادامه داشته باشه تا بتونن نفوذشون رو در منطقه خاورمیانه داشته باشن. Pero los países occidentales con sus políticas quieren que esa situación permanezca. Quieren que esa situación permanezca y así puedan tener seguir con sus influencias en la región. متاسفانه هر جا کشورهای غربی حضور پیدا کردن از لیبی گرفته سوریه عراق افغانستان و یمن همه رو نابود کردن و ویران کردن. Así eso es un muestro que vemos en cualquier de esos países de la región de Medio Oriente, quiero decir tanto de Libia, Irak, Afganistán, Yemen, Siria. La participación y la presencia de esos países causaron o terminaron en desorden, en quiero decir, en daños en esos países. شما میدونید آمریکا 20 سال در افغانستان بود. الان افغانستان وضعش چطوره؟ جز ویرانی چیزی باقی گذاشتن؟ Ustedes saben que los Estados Unidos permanecieron por 20 años en Afganistán, pero ya ven qué está pasando en Afganistán, una destrucción, daños. فقط 35,000 کودک معلول به جا گذاشتن. Dejaron 35,000 niños mutilados que han perdido un parte de sus órganos. الان حدود بیش از 5 میلیون مهاجر افغانی در ایران زندگی میکنن. و ما در حدود نزدیک به 1,000,000 کودک افغانی در ایران دارن تحصیل میکنن. Ya actualmente la cifra de los emigrantes de los afganos que están buscando refugio en Irán ha aumentado hasta 5 millones de los afganos. Un millón de ellos están estudiando en las escuelas iraníes. تامین نیازهای این تعداد مهاجر برای کشوری که تحت ظالمانه ترین تحریم های آمریکا قرار داره کار آسانی نیست. اونها به جای اینکه از ما حمایت کنن همیشه بر ما فشار وارد میکنن. Así que hay que decirlo que abastecer las necesidades de esos refugiados, de esos emigrantes afganos no es algo fácil, difícil, pero los países occidentales en vez de apoyarnos impulsan o imponen sanciones injustas y así hacen difícil la tarea de, quiero decir, la tarea de ayudar en ese. Sí, bien, tenemos que terminar por el tiempo, estamos pasados. Leemos rápido algún mensaje de la audiencia. Yamandú de Sayago dice: el ataque a la promesa no cumplida por Occidente de dar lugar a la Gran Persia pone al Islam como cultura en oposición a la intervención cultural. Debilitar el Islam es la única manera de imponer su ideología controladora de intereses puramente económicos. No se trata de temas de género o similar, dice este oyente. کشورهای غربی میخوان کشورهای دیگر و کشورهای مسلمان رو همراه خودشون کنن و هم نظر خودشون کنن، بدون اینکه توجه داشته باشن ما ارزش‌های ملی و فرهنگی خودمون رو داریم. Así que sí, ese es un tipo de funcionamiento que no hacen caso a los valores nacionales y culturales que lleva todo el pueblo iraní y quieren llevar con sus mismos los pensamientos que ellos, que están en beneficio de ellos, que ellos prefieren que los demás tengan sus propios pensamientos. Muy bien, bueno, queremos agradecer nuevamente al embajador Javad Heidari de la República Islámica de Irán en nuestro país y a su traductor Taher Taheri por estar esta mañana con nosotros y permitirnos hablar de todos estos temas que nos importaba abordar. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por esta invitación. Hablaremos pronto, esperamos seguir conversando pronto con ustedes.